Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, Negras Tormentas Radio. Buenas noches a todos los oyentes, este es un nuevo programa de Negras Tormentas para todos. Hoy le traemos un pequeño especial, algunas películas y series analizadas y recomendadas para que aprovechen un día que estén tranquilos, relajados y quieran ver algo diferente, con un poquito de crítica si quieren, no ver siempre las mismas películas, porque es ver siempre Tierra Libertad cuando podemos tal vez mirar Merrin, cuando podemos mirar Years and Years. Hoy tenemos muchas películas, tenemos también El Viento que Agita el Prado, tenemos algunas series argentinas, tenemos un poquito de todo, un poquito de buena música también. Negras Tormentas es un proyecto muy interesante que forman distintas personas, generalmente contra información, y es siempre muy, muy nutritivo y muy bacán poder compartir esta experiencia, así que agradezco mucho la oportunidad de poder hablar y mando muchos cariños a toda la gente que participa de esta iniciativa y todas las iniciativas radiales y de contrainformación, poniendo su tiempo, sus ganas y su voluntad en que nosotros tengamos la información servida. Vamos con un pequeño cortecito y enseguida volvemos con las recomendaciones. Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, Negras Tormentas Radio. El Viento que Agita el Prado se contextúa en Irlanda entre 1919 y 1921, en lo que se llamó la Guerra de la Independencia. Nuestros protagonistas son dos hermanos, uno de ellos estudiante de medicina, que le ofrecen un empleo en la Irlanda bajo el dominio británico, y el otro un cierto símbolo de resistencia y rebeldía juvenil, ¿no es cierto? El cual el hermano médico, que se llama Damian, lo ve como un ejemplo a seguir. Lo ve con mucho respeto, lo respeta, lo tiene ahí cercano. ¿Qué sucede? Como Damian va a conseguir este empleo, los de la misma comunidad de él, sus amigos, le dicen que es un traidor. Lo empiezan a mirar de menos, lo empiezan a mirar mal, consideran que no está siendo justa la causa con tantas personas que están muriendo y toda la represión y la opresión que están sintiendo ellos mismos en sus cuerpos. Damian hace un poco de oídos sordos a toda esta situación y decide emigrar a Irlanda. Una vez llegado a Irlanda, comienza a ver cómo eran tratados distintas personas solo por el hecho de ser irlandés. Esto conlleva en él un despertar, ¿cierto? Un resurgir, por así decirlo, de entender la necesidad de organizarse con los suyos y enfrentar toda esta opresión que estaban sintiendo. Y acá es donde la película comienza, digamos, ¿sí? Él se vuelve a su pueblo, contacta a todos sus amigos, a sus conocidos, y entra la chispa de la revuelta, y aquí es donde él decide organizarse, armarse y pasar a formar parte del IRA. Aquellos que no conozcan el IRA, esta película puede darles un puntapié interesante. Como decía antes, tiene muchos proyectos audiovisuales, el IRA, entonces es bastante conocido. Si bien estos son como un poco los comienzos y hay muchas ramificaciones, es una buena película para entender un poco qué significa, qué valores tiene y hacia dónde apunta. Una vez ingresado al IRA, esto conlleva entrenamiento, esto conlleva también conocer nuevas facetas del mismo y de su hermano, y también la acción directa. Y acá es donde nuevamente la película nos vuelve a ganar, no solo con el nos ganó con el vuelco de conciencia de Damian, ahora con la acción directa. Esta acción directa, ¿no es cierto? Expropiaciones, bomba acá, robándole fierro a la yuta, un montón de cositas muy interesantes. Bueno, la película avanza, ¿no es cierto? Y el IRA logra dar estoques importantes, ¿no es cierto?, al gobierno británico. El gobierno británico se siente en la imperiosa necesidad de controlar y asfixiar esta revuelta, porque teme que se expanda a otros territorios. Entonces manda soldados nuevos. Empieza a mandar más soldados, y cada vez con técnicas un poquito más represivas, ¿no es cierto? Intentan cortar un poco los hilos de la información, espías, típicos movimientos que hace el poder una vez que se encuentra desesperado. Ahora bien, la película vuelve a tomar un giro, hay una historia de amor ahí en el medio, también esa cuestión que tienen los hermanos, ¿no es cierto? Demian con su hermano, Demian y Teddy. Teddy es el hermano, el otro hermano, el hermano más grande. Claro, siendo el protagonista, obviamente ellos son los que más van a sobrevivir. Y ellos, bueno, le pasa de todo. En un momento, claro, lo encierran en cana, encuentran un par de armas. La represión en un momento se ve bastante avasalladora sobre los mismos de Lira. Pero bueno, logran zafar de la cana, gracias ahí a un, a un arrepentimiento. Y el IRA vuelve a atacar y vuelve a hacerse más fuerte y vuelve a reclutar más gente y cada vez el gobierno británico dice, basta, hasta acá llegamos. Una vez pasado esto, acá es donde también me interesa esta película con punto de reflexión. Hay un libro muy interesante que se llama Tras la cresta de la ola, que justamente toca un poco los temas, ¿qué pasa cuando una revuelta, cuando una revolución, cuando un movimiento de masas llega a su pic, a su tope? ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa cuando en una manifestación constante de 30 días, donde pasó de todo, donde se saqueó, se quemó, se robó, se todo? ¿Qué pasa después? ¿Qué queda el después? Este libro, si no me equivoco, editado por la Nomi Ediciones en Argentina, cuenta un poco eso. ¿Qué pasa después? O sea, ¿qué pasa después de la cresta, después de la emoción, de la euforia? Acá la película nos muestra cómo el gobierno británico tranza, ¿cierto? O sea, negocia con la gente de Lira para lograr un gobierno irlandés. Pero con lazos con el gobierno británico. Entonces muchos aceptan y otros no. Y aquí es donde Demian y Teddy se parten. ¿Por qué? Demian y dice que este pacto es solo un pacto de miedo que tienen los británicos porque entienden que la revolución y la revuelta irlandesa realmente podía dañar mucho más, no solo recuperar territorio, sino dañar los intereses británicos, el gobierno británico y hasta la corona misma. Incluso con otros territorios dominados todavía en ese tiempo por la corona británica. Aquí es donde Demian encuentra un lado un poco más todavía revolucionario, un poco más de izquierda. De hecho, en casi los últimos momentos de la película, en varias escenas, Demian nos muestra eso, nos muestra un lado mucho más socialista. No sé si llegó a ser comunista, la verdad, pero sí un lado mucho más socialista, mucho más de atacar al patrón y esas cosas. Teddy, por su parte, no. Teddy, por su parte, estaba contento con la firma del acuerdo, a tal punto que se vuelve un militar de este nuevo gobierno. Cumple una función represiva. Y otra vez, esta película me deja ese análisis de que tu compañero, tu persona, tu hermano que podía estar luchando contigo, ¡pum! Al otro día, militar. No solo militar, además, sin spoiler un poco la película, Teddy logra hacer cosas que son nefastas y con graves consecuencias para los muchachos que todavía decían resistir en el IRA. La película no dura más de 2 horas, creo que es una muy buena película, creo que la recomiendo muchísimo por lo mismo, porque creo que genera muchas cosas y genera análisis, genera debate. Lo lindo de ver estas películas es después de verla con un compa, o si el compa la vio, poder hablarlo. Tiene cosas que por lo menos a mí me hacen mucho ruido y me generan como, oh, qué interesante esta película que me está mostrando. Cómo a veces las cosas pueden llegar a ser cíclicas. Bueno, y para cerrar este primer bloque, quería hablar de la serie argentina 9 mm Crímenes a la medida de la historia. Una serie que podemos encontrar en YouTube, 4 de los 5 capítulos. Una serie bastante interesante que cuenta. Cada capítulo es un asesinato político diferente. Según los autores de esta serie, la idea era retratar lo más fiel posible distintos atentados políticos, tanto de la izquierda como de la derecha, como del peronismo. Es interesante el casting que tiene la serie porque generalmente aparece siempre algún actor medio conocido, argentino, y eso igual como que le sube un poco el target, ¿no es cierto? Es una serie muy entretenida, la verdad, porque cada capítulo, al ser una cosa diferente y algo histórico, es como muy, muy interesante. Por ahí para la gente que no es de Argentina, le va a costar un poco más entender el contexto de ciertos capítulos, pero son bastante disfrutables. Por ejemplo, tenemos el primer capítulo, que es sobre el caso Tacuara. El Tacuara era una organización de extrema derecha, formado por jóvenes católicos blancos y ricos, obviamente, un devenir, digamos, de lo que fue la Liga Patriótica. En este capítulo, sobre todo, cuenta cómo organizan el asesinato de un militante comunista luego de que los comunistas en Rosario hayan matado a dos de ellos. El capítulo no dura más de 30 minutos. En YouTube está dividido en dos partes, creo que 10 minutos cada uno, y cuenta más o menos eso que le acabo de decir. El capítulo número 2, que es el que no se encuentra por ningún lado por ahora, justamente era, a nosotros nos va a parecer más interesante, pero era sobre el asesinato de del comisario Ramón Falcón por Simón Radwig. El capítulo número 3, que se titula El Ministerio, que es en la época antes de la AAA, si no me equivoco, en el gobierno de Isabel Perón, antes de la dictadura, y de la existencia formal de la AAA, un agente peronista de izquierda asesinar a Rucci, que eso será visto en el capítulo número 4, que se llama Un mensaje para el general. Pero en este caso, hablando de vuelta en el ministerio, este capítulo nos narra cómo el peronismo más burocrático y de derecha, fascista vamos a decirlo, decide contraatacar ese atentado que sufrió uno de sus dirigentes y cabecillas a través de otros asesinatos. El número 4, como le decían antes, es Un mensaje para el general, que cuenta justamente cómo preparan el golpe y el asesinato de Rucci. El último capítulo que surgió de toda esta serie se llama La contraofensiva, que está basado en un libro sobre el intento de vuelta de los montoneros en plena dictadura para volver a gestar una resistencia territorial. Está basado en el libro, como decía antes, Somos Soldados, y es un capítulo bastante triste, la verdad que sí. Pero bueno, es una serie cortita, 5 capítulos, está en YouTube, solamente el de Simón no es el único que no está en YouTube, y interesante, buenos actores, un poco de historia, fierros, ¿qué más pueden pedir? Bueno, con esto damos cerrado el primer bloque, vamos con un temita de Dead Press y volvemos. It's all love. I don't eat no meat, no dairy, no sweets, only ripe vegetables, fresh fruit and whole wheat. I'm from the old school, my household smell like soul food, bruh. Curry falafel, barbecue tofu, no fish though, no candy bars, no cigarettes, only ganja, fresh squeezed juice from oranges. Exercising daily to stay healthy, and I rarely drink water out the tap cause it's filthy. Lentil soup is mental fruit, and ginger root is good for the youths. Fresh vegetable with them Italian stew, sweet yam fries with the green callaloo. Careful how you season and prepare your foods, cause you don't wanna lose vitamins and minerals, and that's the jewel. Life brings life, it's valuable, so I eat what come from the ground, it's natural. Let your food be your medicine, no accelerant. Strictly herb generates from the sun, cause I got melanin and drink water. 8 glasses a day, cause that's what they say. They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. Be healthy, y'all. Yeah, hold the fuck up, yo. Take this little intermission. Listen what the fuck we got to say, you know. World is born, son. Niggas been living fat for too long, know what I'm saying? Smoking bogeys, fucking drinking all types of shit. Wailing out, not giving a fuck what they put in their bodies, son. Know what I'm saying? About time niggas start thinking about that shit, son. Know what I'm saying? That shit is fucking making us deteriorate, son. Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acción, Negras Tormentas Radio. Bueno, estamos de nuevo, de regreso por aquí, y ahora tenemos el segundo bloque. Vamos a comenzar presentando una película que se llama No God No Master. Bueno, a diferencia de los dos anteriores casos que estaba nombrando, que les recomiendo mucho, este caso es algo extraño. Es una típica película yankee de los buenos contra los malos. Pero en este caso hablando de anarquistas y en un periodo muy interesante de la historia de Estados Unidos, que es de 1920. En 1920 en Estados Unidos había muchos grupos de compañeros anarquistas, quizás los más conocidos de ellos sean Zachary Vanzetti y Emma Goldman, por supuesto, pero aparecen varios. Esta película nos narra la siguiente historia y contexto. En 1920 empiezan a aparecer muchos paquetes dirigidos hacia grandes políticos, empresarios y jueces en Estados Unidos y generando grandes daños. Esto hace que el gobierno de Estados Unidos comience una investigación y una cacería contra compañeros anarquistas. Si bien la película interesa recalcar todo el tiempo el papel fundamental que hace la policía y lo heroico que son luchando contra el terrorismo, quiero recomendar esta película o quiero hacerla más conocida o que la vean, no por el sentido que esté buena, porque es un policial barato, bastante barato, sino porque me interesa el hecho de que aparezcan figuras como Emma Goldman, como el mismo Zachary Vanzetti, como Luigi Galliani, que termina siendo un antagonista de esta película, como Berger, como varios compañeros que en ese tiempo estaban ahí a todo ritmo. Y la película básicamente es un policial, con se agarra de muchos datos históricos reales, entonces como que te genera una cosa, a mí por lo menos cuando yo la vi, que la vi hace un par de años cuando salió, era como, bueno, no esperaba otra cosa, no esperaba una película hablando bien de los anarquistas, y me sorprendió la cantidad de anarquistas que aparecen con nombre y apellido. Creo que es como una cosa, es una cosa bastante llamativa por lo menos. Así que si perdonan ese rol de los anarquistas malos y perdonan un poco el hecho de que sea un policial bastante barato, pueden llegar a disfrutar la película y sorprenderse de los compañeros que llegan a aparecer. Y para cerrar, la película tiene uno de los mejores finales que vi en mucho tiempo. Solo voy a decir un nombre y aquellos que conozcan la historia de los compañeros italianos de la década del 20 sabrán del que les estoy hablando. Mario Buda. Wall Street. Solo eso, así cierra la película y cierra a todo ojete. Así que ya saben, No God, No Master es una película que pueden encontrar en internet fácilmente. Hay subtítulos, no es muy rebuscado, no está en ninguna plataforma de streaming, por supuesto. Pero bueno, para pasar el rato, para conocer un poco más algunas cositas, tómenlo igualmente como una adaptación que hizo Hollywood sobre los compañeros anarquistas. O sea, tómenlo como eso, no esperen mucho más. Pero si le quitan eso y lo saben disfrutar, entrenle nomás, sin miedo. Bueno, y para la serie de este bloque, quería recomendar esta serie, que me parece una muy buena serie, que se llama Years and Years, en español sería como Años y Años, de HBO. Son 6 capítulos, súper cortita, duran como una hora cada capítulo, si no me equivoco, y narra la historia de una familia inglesa en el año 2019, y lo interesante de la serie es que a medida que avanzan los capítulos, va avanzando el tiempo. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo transcurre siempre en el año 2019, pero en los 5 restantes avanzan 15 años en el futuro. Lo interesante de esta serie es que a lo Black Mirror, eso de hecho cuando uno la ve, no solo hay actores de Black Mirror, sino que además hay muchas cosas que son tomadas de ahí. Por ejemplo, otra gran serie de Black Mirror, también pueden mirarla. Vean las 2 primeras temporadas, las otras no son tan buenas. Esta serie Years and Years nos muestra la relación de una familia, la familia Lyons, que se juntan a todos en Navidad o Año Nuevo, no recuerdo bien en este momento, y resulta que están a punto de tirar una bomba nuclear. Lo interesante de esta serie es que por el primer capítulo es más o menos, pero te da las bases de lo que va a pasar después. La serie te muestra cómo a través del nivel político, económico, social y tecnológico avanza de una forma muy veloz, que va dejando a la gente rezagada, a la gente con menos recursos, a la gente que es no normativa. Incluso hay una pareja, uno de los hermanos Lyons tiene una pareja homosexual que vive en Ucrania. Y esto conlleva a que en Ucrania se copie el modelo de represión hacia los disidentes sexuales. Entonces comienzan a perseguirlo y hay toda una historia muy, muy, muy virgida detrás de todo esto. Creo que la serie lo que tiene de interesante es que te demuestra distintos panoramas de lo que suele pasar y cómo se conecta con todo esto. Porque claro, de repente vemos en la serie una política muy al estilo de Macri, muy al estilo Piñera, una persona muy mediática, muy sin pelos en la lengua, como que dice lo que piensa, cómo logra el cariño popular en un país donde supuestamente los gobernantes, los políticos, los empresarios son gente muy estricta, muy dura. Si no, no nos olvidemos de Margaret Thatcher, por ejemplo. O, por ejemplo, de un país que todavía tiene reyes. O sea, a ese nivel. Entonces, ¿qué pasa? Como esta política se vuelve muy, muy cercana con la gente por una cuestión de lengua, de tacto, muy pilla también porque ella supo dónde llegar. Y la serie te va mostrando cómo ella logra el ascenso, logra el poder, y cómo sus políticas, que obviamente son de derecha y conservadora, logran captar y tener consecuencias en la misma familia. La serie es cortita, como son solo 6 capítulos, pero en 6 capítulos pasan muchas cosas y cada familiar tiene como su propio problema. Entonces, por ejemplo, tenemos a la hija de uno de los hermanos, que en un momento, como que tiene una conversación con los padres, creo que es capítulo 2, capítulo 3 más o menos, tiene conversación con los padres en la cual están hablando así y como que la notan rara. Entonces, como que los padres intuían que podía llegar a ser transgénero. Y le dicen a esta persona, le dicen, sí, no te preocupes, es transgénero, está todo bien, no sé qué, hasta que ella le dice que no, que ella es transhumana. Y ahí los padres quedan plop para atrás. ¿Qué es eso de transhumana? ¿Qué es eso de la transhumanización? Bueno, eso se van a enterar si miran la serie. Tiene cositas como esta, como que de repente, claro, al avanzar 15 años en el futuro, la tecnología toma otro rol y avanza. Lo bueno de la serie es que es bastante. Es realista cuando tiene que ser realista y se deja volar cuando se deja volar. Entonces, yo creo que eso también es bastante atrapante porque no es una cuestión solo de un futuro distópico o de autos que vuelan, sino una cuestión de que son cosas que ahora ya están o investigando o ya existen, solo que no masificadas. Entonces, como que te muestra también eso, como la masificación de la tecnología que hoy está en un laboratorio se juega en el día a día. Y también la economía, también las prisiones, creo que eso también es muy interesante. Si bien son crisis viniendo de Latinoamérica, las crisis de primer mundo son muy diferentes. Hay que decirlo, la serie, si bien queda la patada en un momento, no creo que se compare con las crisis que sufren países tercermundistas. Pero bueno, una gran serie que se las recomiendo muchísimo y que espero que les guste y eso. Ahora vamos a cortar, vamos a hacer un temita de unos compitas de Chile, un poco de trap para la gente. Volvemos enseguida. Que la vida siempre ha estado preestablecida, definida, limitada, realmente. Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, Negras Tormentas Radio. Y volvemos con el tercer bloque de Negras Tormentas, en este programa especial que estamos haciendo de recopilación y análisis de algunas películas y series. Y ahora nos va a tocar analizar un poquito, comentar lo que fue la película o las películas de Jack Merry, protagonizada por Vincent Cassel, un autor súper conocido, fetiche de Gaspar Noé. Bueno, Jack Merry era básicamente un ladrón que fue bastante connotado a través de sus robos y escapes de la cárcel. Incluso fue a llegar a ser denominado como el enemigo público número uno del Estado francés. Una práctica muy habitual que tiene el Estado francés, porque también le pasó a Jacques Rulian y a varios miembros de Action Direct. Bueno, primero, antes que hablar de la película, es interesante hablar del contexto en el que surge este personaje, ¿no es cierto? Él, por ejemplo, en la primera película, que se llama Instinto de Muerte, nos muestra primero su familia y nos deja de ver un hombre también que fue soldado en Argelia para el ejército francés, y nos va demostrando también cómo poco a poco se va desarrollando al mundo más delictual. Las amistades y un montón de cosas que iban pasando. Bueno, el contexto es un contexto ardiente, posguerra, post Segunda Guerra Mundial, ya las economías un poco más alzadas, ¿no es cierto?, más estables, pero con mucho ajuste en distintos países. Si no es que, por ejemplo, la primera película se desarrolla a mediados de la década del 60, que también es una época que, por ejemplo, de mucha actividad política guerrillera, que termina deviniendo, por ejemplo, en Italia en los años de plomo, distintas organizaciones armadas, en América del Sur también ya existía todo ese movimiento. Y en la segunda película, por ejemplo, que se llama El enemigo público número uno, nos deja ver un lado mucho más político, mucho más organizativo, pero también ególatra, ¿no es cierto?, de Jean Merry. Como que, por ejemplo, la película no habla mucho de su conexión o su intento de conexión. Creo que lo nombra solo al final, que parece que él se iba a juntar con las Brigadas Rojas de Italia. Pero la realidad es que él sí tenía algunos vínculos con distintos grupos o hacían alguna acción, que algún robo por ahí con luchadores sociales. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho más la segunda película, El enemigo público número uno, por una cuestión de que siento que tiene más profundidad, como que deja ver muchas cosas de Jack Merry. Si bien tenemos que tomarlo como una adaptación y no como algo fiel, 100% fiel. Y creo que lo mejor que tienen estas ambas películas, creo que es mostrar todas las facetas que tenía Merry, ¿no es cierto? Creo que eso es lo mejor que ha hecho las dos películas, como mostrarlo con todos sus detalles. Y eso creo que se agradece, porque muchas veces por ahí se termina realzando una figura por una cuestión de ser más espectacular la película, como pasa con el caso de Dillinger, por ejemplo, o distintos casos como que se podrían comparar un poco a los de Merry. Merry tiene una historia súper interesante, hay muchos libros que hablan de Merry, por ejemplo el de Instinto Asesino, justamente, que es una película, que es editado por Pepita de Calabaza. También Rip Jean Merry también es un libro editado por Pepita de Calabaza en español, ambos libros, que son interesantes de leer para conocer un poco más su vida y mucho de su contexto. Es muy, muy favorable también para todas esas luchas sociales que hubo en su momento, toda la resistencia armada, todas las críticas también que surgieron en esa época. Por ejemplo, no sé, muchas personas como que elegían, a mí siempre, por ejemplo, hablando de las críticas, me sorprende que, por ejemplo, el Jack Merry logra contactarse con un periodista de guerra, y le hace una entrevista. Y él le saca fotos y pone las fotos en la primera plana de la revista, siendo él buscado por el Estado francés. Y ahí uno dice, bueno, era bastante provocativo este muchacho. Y eso como que es como medio de risa, pero al mismo tiempo también como que te deja ver que él no le importaba nada. O sea, sí le importaban sus compañeros y mantenerse con vida, pero al mismo tiempo también era bastante ególatra y muchas otras cosas que son interesantes de conocer en su historia, rompiendo un poco el mito de los ídolos, por supuesto, siempre. Por eso, para mí, el mayor valor que tienen ambas películas es rescatar la imagen de él, sacando la idolatría, como decía antes, y conocer su historia, conocer su contexto, informarnos, porque hay muchas historias muy interesantes y han salido muchos libros y también películas muy recomendadas sobre lo que fue el MIL, sobre lo que fue la Brigada Roja. Si bien Merry no pertenecía a ninguno de esos grupos, sí es propio de su contexto y historias muy interesantes y que cierta, cierta forma igual se relaciona. Incluso con compañeros que hoy en día están presos, vienen también de esa misma época o de esa línea de pensamiento. Entonces creo que es interesante entenderlo desde ahí. Y es una grande recomendación y, una, y dos películas muy entretenidas de ver. Bueno, y como última recomendación, quería dejar una serie argentina que es de las mejores que yo he visto, por lejos. Y está basado en dos libros del escritor argentino Roberto Ar. Esta serie se llama Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Fue producida por el canal estatal, aunque no lo crean. Y cuenta la historia de Remo Erdozain, agobiado de su trabajo, agobiado de su vida, de su existencia. Que no encuentra ya casi placeres, no encuentra diversión en la vida. Diversión, ni placer, ni nada. Solo lo hace por simple inercia. La historia está basada en los años 20 en Argentina. Lo lindo visualmente de la serie es que, claro, es como es de época y no posee un gran presupuesto. Lo que hicieron fue buscar imágenes de archivo y poner detrás de la imagen de los actores, muchas veces. Cuando viajan o de repente cuando están en el tren y cosas así. Muy, muy original y muy, muy, muy lindo a la vista. Bueno, resulta que una de las formas con la cual él encuentra un poco de sentido es robarle a la empresa en la que trabaja. De repente su patrón, un socialista, le dice que se da cuenta que falta plata y que él sabe que fue él, pero le da la chance de que en 24 horas que le traiga todo lo que debe y ni un centavo menos. Entonces aquí nos da la oportunidad de conocer a otro de los grandes personajes de la serie, el astrólogo, un amigo de Rosain que conoce su capacidad de inventor, ya que Remo es inventor. Pero claro, al no poder costearse los gastos de los equipos y demás, tuvo que apatonarse. Erdozain viaja hasta Temperley a ir a la quinta del astrólogo. Aquí es donde conoce a la Sociedad de los Siete. Una sociedad secreta en la cual el astrólogo forma parte, que busca darle un rumbo, un nuevo rumbo a la sociedad. Lo interesante de esto, y aquí es donde también Erdozain se acerca, es el variopinto grupo que encontramos entre esos siete locos. Tenemos al astrólogo, tenemos un militar, tenemos a un periodista, a un artista, tenemos también un proxeneta y un par más. Y aquí es donde Remo dice que le interesa formar parte de esta sociedad secreta. El astrólogo, conociendo su gran cabeza y su gran capacidad creativa, lo incita a formar parte del grupo secreto. Esta serie cuenta con 27, 28 capítulos, de media hora cada uno. Está basado en una interpretación de ambos libros de Roberto Ar, y es muy recomendable porque en el transcurso van pasando muchísimas cosas trágicas y no tan trágicas, que la sociedad secreta va a intentar revolucionar la sociedad a sus maneras y a sus formas y con todo el grupo variopinto que se encuentra por ahí. Obviamente, viniendo de una gran novela de Roberto Ar, tiene distintos detalles que son característicos de Ar. Si bien esta serie contiene mucha crítica social y muchas otras cosas, también creo que entra en el plano existencial en muchos momentos y me hace acordar mucho a la literatura de Camus, por ejemplo, de un hombre que ya no, al extranjero, más precisamente, de un hombre que ya no le encuentra sentido a la vida, no le encuentra el gusto, no entiende por qué pasa lo que pasa. Ni tampoco le interesa. Bueno, la serie comienza, el primer capítulo nos muestra a Remo Erdozain, el protagonista, despertando en la casa de un periodista. Obviamente la referencia a Roberto Ar es imprescindible en esa escena. Y nos muestra que muchos de los personajes que nos van a desarrollar en los próximos capítulos aparecen todos muertos. Y la policía busca a Remo como responsable de todas esas muertes. Así comienza una historia de suspenso, sociedades secretas y cameos de anarquistas, que para mí personalmente les recomiendo mucho la serie porque tiene muchos planteamientos no solo filosóficos y existenciales, sino además de motivaciones, de reflexiones propias del ser humano. Y además lo podemos encontrar en Vimeo, el YouTube alternativo, todos sus capítulos, todos en español y todos en excelente calidad. Así que ahora los dejo con un poquito de música y volvemos para despedirnos de este programa. ¿Cuántas cosas vistas no tendríamos que ver, compañeros, sangrando a nuestro lado? ¿Cuántos duros golpes tuvimos que sentir? Vuestras porras marcaron nuestra

volvemos en el último bloque para tomar la despedida final de este programa, que espero que les haya servido, espero que les haya gustado, espero que hayan podido encontrar algo de su interés para poder buscar hoy a la noche o mañana. Y nada, intentemos siempre diversificar la información, los medios que podemos reproducir nuestros mensajes. Desde nuestra parte, soy Quilombo Podcast, un nuevo podcast que lo puedes seguir en nuestras redes. Tenemos Facebook y canal de YouTube. Próximamente vamos a estar subiendo nuestros primeros episodios, más que nada buscando ser un podcast informativo, buscando expandir nuestros lazos en quilombos y caos, como nos gusta a nosotros. Muchos saludos para todos los oyentes, para todos los compas, fuerza a todos los pibes que están presos y a las pibas, y que nadie esté olvidado. Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, Negras Tormentas Radio.